just holograms. Look, your love. Sit down, no tissues, no string section, no tiny violin. For the last time, I'm your audience. I'll take this front row seat. And baby, baby, you can go ahead and cry. Buenos días, estamos aquí en el Instituto Renacimiento. Vamos a estar esta mañana en el recreo de las 11 y 10 haciendo preguntas a los alumnos y alumnas que nos encontremos sobre qué es el 8M y por qué creen que es necesario que se siga celebrando este día. And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again. De momento están los pasillos tranquilos, está empezando a sonar la música que da comienzo al recreo y vamos a empezar a ver si aparecen las primeras personas afortunadas para la entrevista. Vale, tenemos aquí a las dos primeras voluntarias para la entrevista de la mañana. Por favor, ¿me decís vuestros nombres? Daniela. Daniela. Rubí. ¿Y perdona? Rubí. Daniela y Rubí, genial. Pues ellas han sido súper valientes y han dicho que quieren hablar de qué es el 8M. Por favor, ¿alguna cosilla así que os haya hecho venir a la entrevista? Curiosidad. Curiosidad. Sabéis que el 8M es este sábado y estamos a 5M, así que el 8M es este sábado. ¿Y sabéis qué día es el 8M? El Día de la Mujer Internacional o algo así. Uh-huh, el Día Internacional de la Mujer, justo. Y el cumpleaños de mi madre. Y el felicidades a tu madre, oye, Rubí. ¿Y por qué creéis que es necesario celebrar este día? Sí. Mucho. ¿Y por qué? Porque las mamás son personas muy importantes. Y pues, lo mismo que ella. Vale, ¿y por qué creéis que las madres son personas importantes? ¿Qué hacen ellas? Porque nos cuidan desde pequeños. ¿Habéis hecho alguna cosa en el instituto para el 8M? Todavía no. Todavía no. ¿Pero soléis hacer? Creo que sí. ¿Sí? Vale, ¿qué cosas habéis hecho otros años? ¿Os acordáis? Ella es nueva. Buscar sobre información sobre mujeres que hicieron cosas revelantes y eso. Vale. ¿Y te sorprendió alguna cosa que investigaste? ¿Alguna mujer importante? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Bueno, pues hay que refrescar esa memoria para dar visibilidad a esas mujeres. Pues nada, ¿alguna otra cosita que queráis decir antes de despedirnos? Hola. Hola. Felicidades, mamá, quizá. Sí. Vale. Pues sí lo ve. Perfecto. Genial, chicas. Pues muchas gracias por entrar, las primeras valientes, y nos vemos otro rato. Adiós. Adiós. Aquí seguimos en el Instituto Renacimiento para las siguientes entrevistas y estamos con Ari y Nicole. Y Nicole, encantada. Yo soy Carmen y os voy a preguntar, bueno, ¿sabéis por qué estáis aquí, no? Para hablar del 8M. Del 8M. ¿Qué día es el 8M? ¿Sabéis qué día es? Sí, ¿a qué te refieres? ¿Qué se celebra el 8M? Ah, vale. Es sábado. El Día de la Mujer. Vale, ¿creéis que es importante celebrar este día? Sí. Vale, ¿por qué crees que es importante hacer un día específico para hablar de las mujeres, para decir, oye, que las mujeres estamos aquí? Porque hay muchas cosas por las que todavía tenemos que luchar y tener un día en el cual nos reunimos todas y todos para luchar por esto que nos falta. ¿Y qué cosas podrían faltar. Si vosotras, no sé si vais a ir a alguna manifestación o algo, pero si fueseis, ¿por qué iríais? ¿Alguna cosa que vosotros veáis, alguna injusticia que queráis cambiar respecto a las mujeres? Se dedican a limpiar casas y ese tipo de cosas, y me parece que, o sea, son mayormente mujeres las que hacen estos trabajos y pues no me parece bien. No sé, mi mami cuida abuelos. Trabajos de limpieza, trabajos de cuidados. Mi mami, bueno, esto es otro tema, pero ella trabaja de cuidando abuelos y muchas veces los usuarios, o sea, con los que trabaja, en vez de entender ese trabajo como que cuida al señor, al usuario, piensan que está ahí para limpiar y las tratan como chachas, por decirlo de alguna manera, que lo dice así, en vez de para lo que está ella ahí, que es para ayudar al usuario, no para limpiar todas las casas, porque lo que tiene que hacer es hacer lo que esa persona necesita. Entonces, si tiene una limitación y no puede limpiar la casa, pues sí le ayuda. Pero, por ejemplo, hacerle la comida a sus hijos, cuando él se puede hacer su comida, es cosas que no tiene por qué hacer. Qué importante reconocer los trabajos tal y como son y valorarlos también, claro. ¿No? Vale. ¿Alguna otra cosita que queráis comentar antes de despedirnos? ¿Algún mensaje que queráis lanzar en la radio? ¿Tú quieres lanzar algo? Yo antes iba a fútbol y a mí me gusta jugar fútbol, pero lo dejé porque había familias de mis compañeros, porque yo era la única chica que estaba en el equipo, que decían que yo no tendría que estar porque yo era una chica. Entonces, pues eso, que me parece bastante feo. Pues eso, que si os gustan las cosas, hacedlas porque os gustan. No tenéis que dejar de hacer cosas porque alguien os lo diga. Muy buen mensaje, muchas gracias. Y seguimos con las entrevistas de la mañana. Venimos al Renacimiento. Y tenemos aquí a otras dos personas para entrevistar. Por favor, ¿me podéis decir vuestros nombres? Me llamo Ruth. Me llamo Wright. Vale, Ruth y Wright, yo soy Carmen, ¿vale? Y vengo de una asociación de aquí del barrio que se llama Masi, en un taller de comunicación, que la idea es un poco daros voz a la gente a la gente joven del barrio. Y que podáis decir un poco qué pensáis y dar vuestra opinión libremente, ¿vale? Vale. Entonces, Ruth y Wright, ¿qué tal el día? ¿Cómo ha empezado? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. ¿Qué tal en las clases? Bueno, estudiando estas semanas de examen. Todos muy pegados, pero bueno. ¿Tenéis ahora exámenes? Sí. ¿Cuándo termináis los exámenes? Unas dos semanas. ¿Dos semanas? Yo dentro de una semana. Bueno, que todavía os queda un ratillo, ¿no? Sí. Vale, pues este recreo en especial, estamos aquí para hablar un poco sobre el 8M. No sé si sabéis qué día es este, si que se celebra. Sí, el Día de la Mujer. Vale. Sí. ¿Creéis que es importante celebrar este día? Sí. Sí, porque han hecho un cambio muy grande. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Conoces alguna? ¿Algún dato concreto de cosas que...? Sí, que trabajemos. Por ejemplo, que no está nada mal, ¿vale? Que votemos, que no dependamos de nuestro padre o de nuestro marido. ¿Vale? ¿Raid, alguna otra cosilla? No. ¿No? Vale. Bueno, son grandes avances, ¿no? Sí. Vale, y se sigue celebrando este día. Claro, como para recordarlo, ¿no? Y también si se puede seguir luchando en algunas cosas. ¿Se te ocurre alguna cosa o hay alguna cosa por la que a ti te gustaría luchar? A ver, yo he escuchado que... pero no sé si es verdad, que normalmente los hombres pagan mucho más que las mujeres. Tal vez podamos seguir luchando en eso. Sí, es cierto. Al final hay una desigualdad, sobre todo en los trabajos a los que puede acceder una mujer y los que puede acceder un hombre simplemente por ser mujer o por ser hombre. Entonces eso también influye en los salarios. ¿Qué más cosas? ¿Hay alguna otra cosa? O también por una mujer llevar el velo. Que a la mujer marroquí, por ejemplo, hay algunos maridos que le obligan a ponerse el velo para que no salgan a la calle descubierta. ¿Sí? A ver, yo pienso que ellos pues normalmente es como ellos piensan, ¿no? Y que está bien, pero es que me parece demasiado exagerado que se ponga mucha, o sea, que solo se le vean los ojos, porque, a ver, tampoco estoy de acuerdo que las mujeres se vistan, bueno, se pueden vestir como quieran, pero tan descotado, o sea, no sé, me parece un poco así que se puede haber tentado algo, pero también es culpa mucho del hombre, ¿entiendes? Entonces, como que no puedes vestirte entera, como, ¿entiendes? Mitad. Sí. O sea, porque, no sé, es culpa de él, no mía, ¿entiendes? Uh-huh. Como, si te molesta, no me mires. Asumir un poco las responsabilidades cada uno, ¿no? De cada uno se viste como quiere y cada uno es consecuente con lo que hace, que ya la gente es adulta, también. ¿Cierto? Bueno. Vale, pues muchas gracias, Ruth y Raid. ¿Alguna otra cosilla que querréis decir? Por la violencia contra una mujer. Que muchos hombres piensan que son superiores a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Y muchos pues les maltratan y les obligan a quedarse en casa y no salir ni trabajar ni hacer nada de eso. Bueno, pues parece ser que hay todavía bastantes motivos para luchar, ¿no? Y también para recordar. Pues nada, muchísimas gracias, Ruth, Raid. Nos vemos en otra. Hasta luego. Adiós. I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Y estamos aquí con la última entrevistada de la mañana. ¿Cuál es tu nombre? André. ¿Andrea? Vale, genial, Andrea. Yo soy Carmen, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de bueno, qué estamos haciendo aquí. Hemos venido hoy a hablar sobre los derechos de la mujer en relación al día que es el sábado, que es el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos. ¿Qué conoces este día? Bueno, para mí creo que es un día importante para los derechos de las mujeres, y no solo de la mujer, sino también gente que no se relaciona solo sobre las mujeres, pero también a la gente que no son hombres. Y también, bueno, también creo que también simboliza un día de la igualación de todos los géneros en general. Y también de la inclusión y la diversidad del mundo. Y hablando de derechos, ¿qué derechos concretos crees tú que se pueden seguir reivindicando un día como el 8M? Yo creo que, bueno, al ser parte de la comunidad transgénero, yo sigo siendo un delito en más de 70 países del mundo, y creo que es muy importante seguir luchando hasta nuestros derechos para conseguir, no solo en nuestro país, sino de todos los países, de que todos tengamos el derecho de solo existir y también tener los mismos derechos que los demás. Qué bonito eso. Muchas gracias. ¿Vas a ir a la manifestación el sábado? Pues mira, no lo he pensado, pero ahora que estoy un poco más así mayor de edad y quiero aprender más y ser parte de la comunidad para seguir luchando, pues creo que a lo mejor estoy interesado en ir este sábado. Me alegro mucho. ¿Alguna idea de qué pondrías en un cartel para la manifestación de este sábado? Pues no tengo tantas ideas, pero a lo mejor algo que no sea solo de palabras, sino algo de símbolos. Y creo que el color morado realmente es un color que sería muy fuerte para nosotros y realmente enseñaría y simbolizaría lo que nosotros queremos enseñar. Genial. Pues nada, muchas gracias, Andrea. Terminamos la entrevista aquí. Vale. Y gracias por participar. Gracias. Y terminamos con esta última entrevista, Andrea. La mañana en el recreo del Renacimiento hemos tenido la oportunidad de hablar con bastantes personillas que se han acercado a este estudio en el Instituto Renacimiento. Y nada, esperamos volver pronto. bring diamonds and rust.